Capítulo 36. «¡Feliz cumpleaños!», grité, mientras abría la puerta delantera de la librería. Cuando Dani estuvo dentro, le coloqué un gorro puntiagudo de fiesta en la cabeza. Le ajusté la goma con un chasquido bajo la barbilla y le di un matasuegras. «Tienes que estar de broma, Mac. Fue hace meses». Parecía avergonzada, pero vi una chispa de ilusión en sus ojos. «Uvelein dijo que me buscabas». «Me encanta esto, colega. Que un príncipe Fae venga a buscar a la Mega». «¿Qué pasa? Hacía tiempo que no nos veíamos». La llevé hasta la central de fiestas en la parte de atrás de la tienda, donde el fuego crepitaba, la música sonaba y donde había apilado unos paquetes envueltos encima de una mesa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¿Todo esto es para mí? Nunca me habían organizado ninguna fiesta. Tenemos patatas fritas, pizza, pastel, galletas y caramelos. Y todos los dulces están rellenos de triple chocolate, mousse de chocolate o trozos de chocolate. Hoy haremos el vago. Abriremos regalos, nos pondremos las botas de comida y veremos películas». «¿Cómo solías hacer tú, Yalina?» «Sí». Le pasé el brazo alrededor del hombro. «Pero primero las cosas importantes. Siéntate y quédate justo aquí». Fui corriendo a la parte delantera de la tienda. Saqué el pastel de la nevera, le clavé 14 velas y las encendí. Estaba orgullosa de mi pastel. Me había tomado mi tiempo para hacer el glaseado, con pequeñas montañas y espirales. Después lo decoré con virutas de chocolate amargo. «Tienes que pedir un deseo y soplar las velas». Lo coloqué en la mesa de café, delante de ella. Se quedó mirando el pastel con expresión sospechosa. Y por un momento lo único que podía pensar era: «Por favor, no lo estampes contra el techo». Me había costado toda la tarde y tres intentos hacer uno que al final saliera bien. Me miró. Cerró los ojos con fuerza y contorsionó la cara hasta tener una pose de feroz determinación. «No te hagas daño, cariño. Solo es un deseo», bromeé. Pero deseaba cómo hacía el resto de las cosas. Al 150%. Estuvo así tanto rato que empecé a sospechar que le había salido el abogado que había en su interior y estaba añadiendo codicilos y salvedades. Entonces, sus ojos se abrieron de golpe y me dedicó esa mueca fanfarrona suya. Casi le quitó el glaseado del pastel al soplar. «Significa que se tiene que hacer realidad, ¿no? Solo porque las he apagado, ¿verdad?». «Dani, ¿nunca habías tenido un pastel de cumpleaños?». Sacudió la cabeza. «A partir de hoy, cada año habrá como mínimo un pastel de cumpleaños para Dani Mega O'Malley», proclamé solemnemente. Ella sonrió, cortó el pastel y colocó dos trozos enormes en platos. Le añadí galletas y un buen puñado de caramelos. «Colega», dijo alegremente al tiempo que lamía el cuchillo, «¿qué vamos a ver primero?». Desde que vine a Dublín, no había habido demasiados momentos en mi vida en los que me hubiera podido acomodar, relajar y olvidar. Esa noche sería uno de esos momentos. Sería una bendición. Durante una tarde robada, sería Mac otra vez, comiendo buena comida, disfrutando de buena compañía, fingiendo que no tenía de qué preocuparme en el mundo. Una cosa que he aprendido es que cuanto más dura se vuelve tu vida, más dulce tienes que ser contigo misma cuando tienes algo de tiempo libre, o no serás lo suficientemente fuerte cuando necesites serlo. Vimos una comedia negra, y nos reímos a carcajadas mientras le pintaba las uñas regordetas de color negro. «¿Qué es esto?», le dije al darme cuenta del brazalete que llevaba. Se le encendieron las mejillas. «No es nada. Me lo dio Dancer». «¿Quién es Dancer? ¿Tienes novio?». Arrugó la nariz. «No es eso». «¿Qué es?». «Dancer es guay, pero no es... Tiene... Es solo un amigo». «Sí, claro». Mega se había ruborizado. «Dancer era más que un amigo». «¿Cómo lo has conocido?». Se retorció, inquieta e incómoda. «¿Estamos viendo esta película o estamos haciendo el cotilla?». Cogí el mando a distancia y pulsé el botón de pausa. «Hacemos de hermanas, no es cotilleo». «Desembucha, Dani. ¿Quién es Dancer?». «Tú nunca me explicas nada de tu vida sexual», dijo enfadada. «Seguro que tú y Alina hablabais de sexo todo el rato». Me erguí alarmada. «¿Tienes vida sexual?». «¿Qué va, tía? Todavía no estoy preparada». «Si quieres que hablemos como hermanas, tendrás que hacer otra cosa y no sermonearme». Volví a respirar. Se había visto obligada a crecer tan rápido. Quería que descubriera alguna parte de su vida despacio, de la forma perfecta, con rosas y romance. No en el fragor del momento, con la consola de un cámaro clavándosele en la parte baja de la espalda y teniendo encima a un tío que casi no conociera, sino de un modo en el que lo recuerde para siempre. ¿Recuerdas cuando te dije que teníamos una charla pendiente? Y aquí viene el sermón, murmuró. Colega, los oídos abiertos. No nos explican todo lo importante sobre la profecía. Se dejan un montón de cosas. Me lo soltó de repente y me descolocó por completo, como sabía qué haría. ¿Y ahora es cuando me lo dices? Hizo un mohín. Estaba a punto de hacerlo. Tú eras la que quería hablar de cosas estúpidas mientras yo intentaba ser profesional. Lo acabo de oír. No he ido demasiado por la abadía. Me fui hace mucho tiempo. Había asumido que había vuelto. Un día de estos aprenderé a dejar de hacer suposiciones. ¿Dónde te has alojado todo este tiempo? ¿Con Jane en el castillo de Dublín? Cruzó los brazos fardando. Aparezco de vez en cuando para matar a los fae que capturan, pero yo tengo mi sitio. Lo llamo Casa Mega. Dani vivía sola. ¿Y tenía novio? Acabas de cumplir 14. Estaba horrorizada. La parte del novio estaba bien, bueno, quizá. Dependería de cómo fuera él, cuántos años tenía y si era lo suficientemente bueno para ella. Pero la parte de vivir sola tendría que cambiar, y rápido. Lo sé. Hace mucho, ¿eh? Me lanzó su mueca picara. Tengo un par de sitios, según el humor que tenga. Lo he ido escogiendo todo. Hasta tengo una moto. Movió los dedos. La robé. Fui hecha para este mundo. ¿Quién cuidaría de ella si cogía la gripe? ¿Quién le hablaría sobre el control de natalidad y las ETS? ¿Quién vendaría sus cortes y arañazos y se aseguraría de que comía bien? Sobre la profecía, Mac, hay toda una parte sobre la que no nos dijeron nada. Dejé a un lado las preocupaciones parentales por el momento. ¿Dónde has escuchado eso? Yo me lo ha dicho. Pensaba que yo era leal a Rowena. Creo que a yo se le están pasando cosas por la cabeza. Forma parte del refugio de Rowena, pero creo que a ella no le gusta. Me dijo que Ro no permitiría que te dijeran toda la verdad, y a mí no me lo dijeron porque tampoco confían en mí. Creen que te lo diría todo. Así que desembucha, le urgí. La profecía tiene un montón de partes más. Más detalles sobre la gente y el modo en que van a ocurrir las cosas. Dice que la que morirá joven traicionará a la raza humana, y que se aliará con aquellos que crearon a la bestia. Me moví con inquietud. 1000 años antes de que Alina y yo naciéramos, ¿se había hecho una predicción que decía que ella se uniría al equipo de Darrok? Dice que la que desea la muerte, la que cazará el libro, y esa eres tú, Mac, no es humana. Y que los dos provenientes de líneas de sangre antiguas no tienen ni una posibilidad de reparar nuestro desastre, porque no van a querer. Intenté articular palabras, pero no salió nada de mi boca. Dice que todo este espectáculo tiene, más o menos, un 20% de posibilidades de funcionar, y que si no lo hace, la segunda profecía tiene un 2% de probabilidades, más o menos. ¿Quién escribe profecías con esa mierda de probabilidades? Pregunté irritada. Se echó a reír. Colega, yo dije lo mismo. ¿Por qué no me lo dijeron? Hicieron que pareciera aquello era casi insignificante. Me gustaba que fuera así. Ya tenía suficientes problemas con los que lidiar. Dani se encogió de hombros. Todo esto de que Ro no nos dijera que podíamos pertenecer a una casta. Todo esto de que Ro no nos dijera que podíamos pertenecer a una casta Anseli. Dijo que si tú lo sabías sería como cumplir la profecía ella misma. Yo creo que tú tienes que saber qué eres. ¿Lo sabes? Mírate en el espejo. Tienes que encontrar tu propia mirada o dejar de mirar. ¿Qué más? Le exigí. ¿Había algo más? Hay como toda una profecía. Alternativa. Dice que si se mata a los dos provenientes de líneas de sangre antiguas, las cosas pasarán a ser de otra manera, y que las probabilidades de éxito serán más altas. Cuanto más jóvenes se les mate, mejor. Un escalofrío recorrió mi espalda. Eso era brutal e iba al grano. ¿Quién iría tan lejos para cambiar las probabilidades, para que fueran mayores, a favor de la raza humana? Me sorprendía que no nos hubieran matado al nacer, suponiendo que yo hubiera nacido. Así que he estado pensando que probablemente esa es la razón por la que Alina y tú fuisteis abandonadas. Alguien no quiso mataros mientras fuerais niñas, así que os enviaron lejos. por supuesto, y nos habían prohibido volver. Pero Alina había querido ir a Dublín para estudiar en el extranjero, y papá nunca había sido capaz de negarnos nada. Una decisión, una pequeña decisión, y el mundo como lo conocíamos había empezado a desmoronarse. ¿Qué más? La presioné. Yo me dijo que había hablado con Nana O a escondidas de Ro. Me dijo que la vieja estaba en la abadía la noche que el libro escapó. Vio cosas. Sidesirs hechos pedazos, cortados a tajos. Dijo que solo encontraron pequeños pedazos de algunos. A otros nunca los encontraron. Nana estaba allí cuando el libro se escapó. No mencionó ni una sola palabra sobre eso la noche que Kat y yo hablamos con ella en su cabaña junto al mar. Aparte de llamarme Alina, decirnos que su nieta, Keilek, había sido la mejor amiga de Isla y su compañera en el refugio, y que sentía oscuros movimientos en la tierra, no nos había dicho mucho más. Dani sacudió la cabeza. Apareció después. Dijo que sus huesos le habían dicho que el alma inmortal de su hija se encontraba en peligro. ¿Te refieres a su nieta, Keilek? Me refiero a su hija. Los ojos de Dani brillaban. Ro. Me quedé con la boca abierta. ¿Rowena es la hija de Nana? Pude decir finalmente. ¿Rowena era la madre de Keilek? ¿Cuántas cosas más no me había contado Nana? La vieja la desprecia. No la va a reclamar. Kay y yo registraron la cabaña de Nana mientras dormía y encontraron algunas cosas. Fotos, libros de bebés y esas cosas. Nana cree que Ro tiene que ver con que el libro escapara. Dijo que Keilek le había contado que habían creado un mini refugio de apoyo del que Ro no sabía nada, con una líder que ni siquiera vivía en la abadía. Se llamaba Tessie, o Telly, o algo gracioso por el estilo. La cosa es que algo le sucedió a los miembros del refugio que vivían en la abadía. La cabeza me daba vueltas. Me habían estado manteniendo completamente al margen. Si hubiera pospuesto la celebración del cumpleaños de Dani, jamás hubiera sabido nada de esto. He aquí esta misteriosa Telly que tanto Barrons como mi padre habían mencionado. Había sido la líder de un refugio secreto. Había ayudado a mi madre a escapar. Necesitaba encontrarla. ¿Has localizado ya a Telly? Oí decir a Barrons por casualidad. No, pon más gente en eso. Parecía que Barrons se me había adelantado otra vez y ya tenía sus hombres buscándola. ¿Por qué? ¿Cómo supo de ella? ¿Qué había averiguado que no me había dicho? ¿Y? Dijo que tú, bueno, que supuestamente tú no eres humana, así que supongo que ella no es tu madre. Isla, te mantuvo con vida. Nana la vio marcharse esa noche, pero nunca adivinarías con quién. Ni siquiera me fiaba de mí misma como para hablar. Rowena, y probablemente la vieja puta la había matado. Si era mi madre o no, todavía me sentía ligada a ella, protectora hacia ella. Ay, venga, tienes que intentarlo. Su contorno se estaba volviendo borroso de excitación. Rowena, dije rotundamente. Inténtalo otra vez, dijo. Esta te va a dejar perpleja. Nana nunca lo hubiera sabido si no hubiera sido con él. Bueno, ella no lo llama él, lo llama eso. La miré fijamente. ¿Quién? Exigí. Vio a Isla subiéndose en el coche con alguien a quien llama el condenado. El colega que se fue hace 20 y tantos años con la única superviviente del refugio de la abadía fue Barrons. Estaba tan nerviosa después de todo lo que Dani me había contado que de ningún modo iba a ser capaz de hacer algo tan letárgico como enroscarme en el sofá y mirar una película. Además, tenía tanto azúcar corriendo por mi cuerpo que casi vibraba como Dani. Después de dejar caer la bomba sobre Barrons, le dio a reproducir y empezó a desternillarse otra vez. La niña es resistente. Yo me senté y miré fijamente a la pantalla, sin ver nada. ¿Por qué Barrons me ocultaría que había estado en la abadía cuando el libro escapó hacía 20 y tantos años? ¿Por qué ocultarme que había conocido a Isla O'Connor, la madre de mi hermana? Podía renunciar a una madre que nunca había tenido, pero no podía dejar a mi hermana. Tanto si era mía como si no lo era, yo la veía de ese modo y punto y final. Recordaba bajar las escaleras, pillarlo hablando con Riordan por teléfono, oírle decir, después de lo que averigüé sobre ella la otra noche. ¿Se estaba refiriendo a la noche que habíamos ido a la cabaña? ¿Se había sorprendido tanto como yo al oír decir a Nana que la mujer con que había abandonado la abadía hacía 2 décadas era supuestamente mi madre? La había llevado con esa Telly, quien después nos había ayudado a Lina y a mí a encontrar hogares adoptivos en América. Si Isla había abandonado la abadía con vida, ¿por qué, cómo, cuándo había muerto? ¿Había siquiera llegado hasta Telly o habían llegado a un acuerdo de antemano para que se llevara a sus hijas si algo le sucedía a ella? ¿Qué papel jugaba Barrons en todo esto? ¿Había matado él a Isla? Me moví, inquieta. Había visto el pastel. Sabía que había planeado una fiesta de cumpleaños. Él detestaba los cumpleaños. No había ninguna posibilidad de que apareciera por aquí esa noche. Piqué un poco de glaseado de mousse de chocolate. Miré la librería. Tapada con el cubrecama de cachemir, contemplé el mural del techo. Cogí migas de la esquina del sofá y las alineé en mi plató. Rowena era la hija de Nana. Isla y Kaylik habían crecido prácticamente juntas. Isla había sido la señora del refugio. Habían creído necesario crear un refugio a escondidas de Ro. Uno que ni siquiera vivía en la abadía. Isla mandaba en el oficial y la misteriosa Telly mandaba en el secreto. Todos estos años a mi madre, Isla, la habían culpado por la fuga del libro. Y ahora parecía que había sido Rowena la que estaba detrás del asunto. Nos había permitido a todos cargar con las culpas. Primero Isla, después Alina, después yo. Los dos provenientes de líneas de sangre antiguas no tienen ni una posibilidad de reparar nuestro desastre, porque no van a querer. Suspiré. Cuando escuché escondidas a mi madre y a mi padre en Ashford aquella noche, hablando de cómo iba yo a condenar al mundo, me sentí maldita. Entonces, ¿qué y yo? Me habían enseñado la profecía, que ahora sabía que era una versión abreviada, y me sentía absuelta. Ahora me sentía otra vez maldita. Era bastante perturbador oír que cuanto más pronto nos mataran a mi hermana y a mí, en mejores circunstancias estaría la raza humana. Si hubiera vivido, ¿Alina habría escogido a Darrock? En un ataque de dolor había querido deshacer este mundo para hacer uno nuevo que tuviera a Barrons en él. ¿Éramos ambos mortalmente defectuosos? En lugar de haber sido sacadas del país a escondidas por nuestro propio bien, ¿nos habían exiliado por el bien del mundo? ¿Por eso el Tos me había dado la carta del mundo? ¿Para avisarme de que lo iba a destruir si no iba con cuidado? ¿Que necesitaba mirarlo? ¿Verlo? ¿Escogerlo? De todas formas, ¿quién era él? Al principio de estar en Dublín y empezar a encontrar cosas por mí misma, me sentía como una heroína reacia, metida en un viaje épico. Ahora solo esperaba no acabar jodiendo las cosas demasiado. Grandes problemas exigían grandes decisiones. ¿Cómo me podía fiar de mi propio juicio si ni siquiera estaba segura de quién era? Me crucé de piernas. Las descrucé y me pasé los dedos por el pelo. «Colega, ¿estás mirando la película o estás haciendo terapia de sofá?» se quejó Dani. Le eché una dura mirada. «¿Quieres ir a matar algo?» sonrió. Tenía un bigote de helado de chocolate. «Tía, creí que nunca lo propondrías». Cada vez que Dani y yo hemos luchado codo con codo es un preciado recuerdo que he incluido en el libro de recortes de mi mente. Lo que no puedo evitar pensar es cómo habrían sido las cosas si Alina hubiera confiado en mí y hubiéramos luchado juntas. Saber que tienes a alguien que vigila tu espalda, que sois un equipo, que nunca os dejaréis atrás, que os rescataréis la una a la otra de campos enemigos, es una de las mejores sensaciones del mundo. Saber que no importa lo grave que sea el problema en el que te has metido, esa persona vendrá por ti y seguirá contigo. Eso es el amor. Me pregunto si Alina y yo éramos débiles porque nos dejamos dividir, separar por un océano. Me pregunto si todavía seguiría viva si nos hubiéramos mantenido juntas. Puede que nunca sepa de dónde vengo, pero puedo escoger a mi familia a partir de ahora. Y Dani es una parte de ella que no es negociable. Jack y Rainy la querrán cuando, finalmente, la conozcan. Nos precipitamos por las resbaladizas calles, matando a Anseli por venganza. Con cada uno que mataba, mi convicción de que yo no era el rey crecía. Hubiera sentido algo si lo fuera. Remordimiento, culpa, algo. El rey no había estado dispuesto a dar a sus niños sombra. No sentí ningún orgullo de creación, ningún amor equivocado. Lo único que sentí fue satisfacción al acabar con sus parásitas existencias inmortales y al salvar vidas humanas. Nos encontramos con Jane y los guardianes y los ayudamos a resolver un lío con un par de tamizadores. vimos a Lor y a Fade haciendo ronda. Me pareció ver a Keltar en una azotea, pero desapareció tan rápidamente que solamente me quedé con la impresión de un músculo tatuado y lustroso en la oscuridad. Casi al amanecer, acabamos demasiado cerca del Chester's, así que decidí que ese día quedábamos empatadas. Finalmente, estaba lo suficientemente cansada como para dormir, y quería estar al 100% para rastrear el Sinsardab. Esta noche terminaría por fin. Esta noche encerraríamos al libro para siempre. Entonces podría recoger los pedazos de mi vida y reconstruirla, empezando por mi madre y mi padre. Seguiría con mis misiones para averiguar quién mató a Lina y quién era yo. Pero una vez que el libro estuviera encerrado otra vez, por fin sería capaz de respirar más fácilmente. Como esta noche, tomarme más tiempo para mí, tiempo para vivir y amar. Volvamos a la librería, Dani. Un sonido ahogado fue la única respuesta. Me di la vuelta y cogí aire con un chillido. No pensé, simplemente me lancé y la golpeé con mis palmas para anular a la zorra. La mujer gris se congeló, pero era demasiado tarde. Me quedé mirando horrorizada. Mientras me había perdido en mis propios pensamientos, la mujer gris, cubierta de heridas y succionadora de belleza, se había tamizado. Había pillado a Dani desprevenida y había empezado a devorarla. Justo detrás de mí y yo no me había dado ni cuenta. Lo único que podía pensar era, «Este no es su modus operandi. La mujer gris devora a hombres». Dani intentó deshacerse de ella, pero no pudo. «Colega, ¿cómo estoy de mal?» La miré directamente y casi perdí la cabeza. «Mal». La miré boquiabierta. Esto no estaba sucediendo. Esto era inaceptable. No podía hacer esto. No podía perder a Dani. Sentí algo salvaje y oscuro que se removía en mi interior. «Uf, tía, quítamela de encima», gritó. Lo intenté. No pude. Dani también lo intentó, pero las manos de la mujer gris creaban una succión inquebrantable, fusionando su víctima a ella hasta que decidí dejarla ir. La seguí golpeando con mis manos para mantenerla congelada, llevando a cabo un efecto anulador constante sobre ella, intentando aclarar la mente y averiguar qué hacer. Seguí echando miradas de reojo a Dani. Lo que quedaba de su cabello ya no era castaño. Se le veían grandes zonas sin pelo y tenía varias heridas en el cuero cabelludo. Los ojos eran agujeros hundidos en una cara pálida. Estaba cubierta de llagas y parecía como si hubiera perdido más de 20 kilos, y empapada no podía pesar más del doble. «Debería haberlo sabido», dijo Dani tristemente. «Se pasa por aquí, le gusta el Chester's, la he estado buscando. Creo que lo sabía. Uf», se tocó la boca. Tenía los labios agrietados y le sangraban. Parecía como si estuvieran a punto de caérsele los dientes. Las lágrimas me escocían en los ojos. Golpeé a la mujer gris congelada con las palmas. «Déjala ir, suéltala», grité. «Mac, es demasiado tarde, ¿no? Es lo que veo en tus ojos». «Nunca es demasiado tarde». Saqué mi lanza y la apreté contra la garganta de la mujer gris. «Haz lo que te diga, Dari. No te muevas. Simplemente deja que yo me haga cargo de esto. Voy a dejar que se descongele. ¿Terminará conmigo?» «No, no lo hará. Confía en mí. Aguanta». Cerré los ojos y abrí la mente. Estaba en la playa negra y miraba las oscuras aguas. En el fondo, algo se movió. Me dio la bienvenida con un susurro. Me saludó con afecto. «Te he echado de menos», me dijo. «Coge estas. Son lo único que necesitas. Pero vuelve pronto. Hay mucho más». Lo sabía. Podía sentirlo. El lago era como una caja cerrada con candado en la que guardaba pensamientos a los que no me podía enfrentar. Había cadenas que romper, una cubierta que levantar. Las runas que reunía se filtraban a través de grietas. Pero un día tendría que abrir ese lugar oscuro de poder y mirar en el interior. Saqué runas carmesí de las negras aguas. Abrí los ojos y presioné una contra la supurante mejilla de la mujer gris, otra contra su pecho leproso. Esperé. En el momento en que se descongeló intentó tamizarse, pero como el lago oscuro me había prometido, las runas se lo impidieron. Cuanto más se resistía, más rápido latían. Me di cuenta que era el ingrediente del canto de la creación del que me había hablado Barrons, el que habían añadido a la mezcla de los muros de la prisión. Cuanto más poderoso era el Fae que intentaba atravesarlo, más resistentes eran los muros. Se apartó rápidamente de Dani e intentó arrancarse las runas de la piel, gritando. Parecía como si quemaran. «Bien». Dani cayó al suelo haciendo un zumbido, como una hoja de papel, delgada, blanca y terriblemente arrugada. Le di una patada a la mujer gris, fuerte, una y otra vez. —¡Arréglala! Di una vuelta y me lanzó un siseo. Alcé un puño, empapado en sangre y runas. Le lancé una tercera. Gritó y se hizo un ovillo. —He dicho que la arregles. —Es imposible. —No te creo. Lo has absorbido. Lo puedes devolver. Y si no puedes, te atraparé en tu propia piel leprosa y te torturaré durante toda la eternidad. —¿Crees que ahora estás hambrienta? No tienes ni idea de lo que es el hambre. Te mostraré el dolor. Te meteré en una caja y mi misión en la vida será... Con un gruñido de dolor se dio la vuelta y rodeó la cara de Dani con sus manos supurantes. Salvoconducto. Salía saliva ensangrentada de sus labios. —¿Qué? —Si hago esto no me matarás. Tú y yo tendremos, como lo dicen, un acercamiento. Seremos camaradas. Me deberás una. Te dejaré con vida, eso es lo único que obtendrás. Me puedo llevar su vida antes de que tú te lleves la mía. —¡Que le jodan! —gritó Dani. —¡Mata a la puta! No le vas a deber nada, Mac. Había algo que me preocupaba. Esto tenía el toque de un ataque personal. —No matas mujeres porque viniste a por Dani. —Mataste a mi compañero —dijo con un gruñido. —¿El hombre gris? —Él era el otro único. —Ahora te he hecho daño. Quítamelas. —Devuélvele lo que le has quitado. Déjala como estaba antes y te las quitaré. Si no, te cubriré la piel con ellas. Se retorció en el suelo. —A la de tres, puta. —Uno, dos... Alzó una supurante mano delgada y llena de ventosas. —Debes hacer un juramento conmigo, o salvoconducto, o ella muere. Rió amargamente. —Nos separamos cuando escapamos. Queríamos cazar juntos, alimentarnos juntos. ¿Quién sabe? En ese mundo, quizás hubiéramos tenido descendencia. Nunca lo volví a ver con vida. Frunció los labios. —Escoge. Estoy aburrida de ti. —¡Que la jodan! —dijo Dani con furia. —Quiero algo más que su vida. Jamás harás daño a ninguno de los míos. No voy a desperdiciar ni un segundo diciéndote quiénes son. Si crees que hay, aunque sea minúscula, una posibilidad de que conozca a la persona de la que quieres alimentarte, no lo hagas, o la tregua acabará. ¿Lo entiendes? Ni tú ni ninguno de los tuyos consideraréis el darme caza otra vez, ¿lo entiendes? No dejarás ni rastro de un toque nauseabundo en ella. ¿Me garantizas un favor en el futuro? De acuerdo. —¡No, Mac! —gritó Dani. Presioné la mano contra la de la mujer gris. Sentí la punzada de una única boca succionadora al hacerme sangrar, e hicimos el juramento. —Arréglala —le dije—. Ahora. —Joder, no me puedo creer que hicieras eso —murmuró Dani por décima vez. Tenía las mejillas sonrojadas, los ojos le brillaban, tenía el cabello castaño más lustroso que nunca. Incluso parecía más regordeta, como si tuviera una o dos capas de colágeno de más bajo la piel. —Dani, creo que te devolvió un poco más de lo que te había quitado. Me burlé de ella. Pero no estaba completamente segura de que la mujer gris no lo hubiera hecho. Dani resplandecía. Su piel brillaba translúcida. Sus ojos eran tan verdes que hipnotizaban. Frunció los labios rojos en un gracioso mohín. —Creo que tengo las tetas más grandes —dijo con una sonrisita. Entonces se puso seria. —Debiste dejar que me matara, y lo sabes. —Eso no va a pasar nunca —dije—. En lugar de eso hiciste un pacto con el diablo, con esa puta espeluznante. Y lo haría otra vez sin pensarlo. Ya lo solucionaremos cuando no sea un problema. Estás viva, es lo único que importa. Dani se mantiene fría. Siempre. En las extrañas ocasiones en las que te permite ver una emoción, es una que ha decidido poner en su cara para que la veas. Tiene gran variedad de fruncimientos y expresiones desdeñosas y contrariadas. Ha creado muecas con todos los matices de insolencia, fanfarronería y chulería conocidas por el hombre. Y sospecho que perfeccionó la mirada de la muerte por 5 puntos. Su cara está desnuda, completamente abierta. Adoración sin adulterar, resplandece en sus ojos. —Este es el mejor cumpleaños de todos. Nunca nadie antes había hecho nada igual por mí —dijo con asombro—. Ni siquiera mi madre. E hizo una pausa, apretando sus labios en una fina línea. —Guisantes en la vaina —dije alborotando sus rizos mientras caminábamos calle abajo hacia la librería—. —Te quiero, niña. Dio un respingo, pero con rapidez me lanzó una mueca insolente por encima del hombro. —Colega, hasta te voy a permitir que me llames niña. —¿De verdad crees que ahora estoy más guapa? No es que me importe ni nada. Solo quiero saber qué clase de jodienda va a ser cuando, estando más buena que antes, Dancer me eche un buen... ¿Nos has traído algo sabroso para beber rápida? La última era muy dulce. Me di la vuelta, con la lanza en la mano. Se habían tamizado o se habían estado escondiendo en las sombras, inmóviles. Nosotras estábamos tan ensimismadas con el alivio que sentíamos al haber escapado, por tan poco, que todo a nuestro alrededor nos había pasado desapercibido. Un par de Anseli, que nunca antes había visto, estaban al lado de un contenedor de basura que había junto a la puerta trasera de la librería. Eran idénticos. Cada uno tenía cuatro brazos y cuatro piernas tubulares y esbeltas. Cada uno tenía tres cabezas y docenas de bocas en sus caras planas y horripilantes, con pequeños dientes afilados como agujas. En las comisuras de muchas de las bocas había pares de dientes mucho más largos y finos, y supe, aunque sin saber cómo, que los usaban como pajitas. A mi hermana le faltaba el tuétano de los huesos, le habían drenado las glándulas endocrinas. Los globos oculares estaban hundidos y carecía de fluido espinal. La forense no fue capaz de dar ninguna explicación. Se quedó totalmente perdida. Yo no lo estaba. Ya no. Sabía que Casta había matado a Lina. Que la había roído. Que le había rasgado y arrancado la carne para extraer lenta y cuidadosamente todos sus fluidos internos como si fueran delicias para sibaritas. Lo que habían dicho penetró, con retraso. ¿Nos has traído algo sabroso para beber, rápida? La última era muy dulce. Me quedé quieta, horrorizada. Seguramente eso no significaba lo que parecía que significaba. Dani era la rápida. ¿Qué? ¿Por qué? Mi cerebro se convirtió en fango. Miraban fijamente detrás de mí con la esperanza en sus caras. ¿Ella también es nuestra? Seis bocas hablaban como una. Debes coger su lanza para nosotros. Debes dejarla sin recursos, como hiciste con la otra rubia. Déjala en el callejón con nosotros otra vez. Dani, abro la boca. No puedo parecer incapaz de hacer ningún sonido. Oigo un ruido apagado detrás de mí, un sollozo ahogado. No te vayas, rápida, gritan seis bocas, las miradas fijas detrás de mí. Vuelve, aliméntanos otra vez. ¿Tenemos tanta hambre? Me doy la vuelta y miro a Dani. Tiene los ojos abiertos desmesuradamente, el rostro pálido. Se aleja de mí. Si desenvaina su espada, lo hará todo más fácil. No lo hace. Desenfunda la espada. Sacude la cabeza y da otro paso hacia atrás. Desenvaina la puta espada. Se muerde el labio inferior y sacude la cabeza otra vez. No lo voy a hacer. Soy más rápida, no te voy a matar. Mataste a mi hermana. ¿Por qué no a mí? El lago oscuro en mi cabeza empieza a hervir. No es así. Se la trajiste a ellos. Contrae la cara por la ira. No sabes una mierda sobre mí, maldita puta estúpida. No sabes nada. Oigo susurros tras de mí, sonidos de piel húmeda y me doy la vuelta. Los monstruos que mataron a mi hermana se están aprovechando de la distracción y tratan de oír. No van a tener ni una posibilidad. Esto es para lo que he estado viviendo. Este momento, mi venganza. Primero ellos, después ella. Me abalanzo sobre ellos gritando el nombre de mi hermana. Corto y desgarro y rasgo. Empiezo con mi lanza y acabo haciéndolo con las manos desnudas. Caigo sobre ellos como la forma de bestia de Barrons. Mi hermana murió en un callejón con estos dos monstruos sobre ella y ahora sé que no fue rápido. La puedo ver, los labios blancos por el dolor, sabiendo que va a morir, rascando una pista en el pavimento, esperando que yo venga, temiendo que venga, creyendo que yo podré triunfar donde ella falló. Dios, la echo de menos. El odio me consume. Lo convierto en venganza, lo abrazo, me convierto en él. Cuando termino no hay ni un pedazo más grande que mi puño. Estoy temblando, jadeando, cubierta con trozos de carne y materia gris de destrozarles los cráneos. Aliméntanos otra vez, exigieron. Me doblo y golpeo el suelo vomitando. Vomito hasta que solo me vienen arcadas. Entonces, tengo arcadas hasta que mis oídos zumban y mis ojos dan punzadas. No tengo que mirar atrás para saber que hace rato que se ha ido. Al final, obtuve lo que vine a buscar a Dublín. Sé quién mató a mi hermana. La chica que había empezado a ver como a mi hermana. Me hago un ovillo en el suelo frío y me echo a llorar.